No puedes echar a la calle a 5 niñas inofensivas y desamparadas en la noche. Bah, patrañas. Higgins. No toquen eso porque tiene una alarma. Su imaginación no tiene límite. Una chica quiere verte. Si es menor de 16 años, no quiero verla. ¡Magnum! ¿Cómo puedo encontrarla? Si le hubieran dado una pista decente, nunca lo hubiera logrado. Vamos, no pueden hablar en serio. Dije que no están aquí, pero si vienen, les diré que tuvieron que irse. ¿Recuerdas dónde dejamos el auto? Yo no sé, estoy siguiéndote. Higgins continuará con esto. Es parte del juego. ¿Juego? Secuestraron a mis niñas y pueden morir. 5 niñas van a morir si no entregamos el Gokan. ¿Quién es? Pregúntele a TC. No, a mí no me pregunte nada. ¿Puedo explicar este malentendido? No creo que puedas. Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. Hoy presentamos Gracias al Cielo por las Pequeñas Mujeres. Artistas invitados, Catherine Cannon y Laurie Handler. Haciendo estos animales en la bodega. Obviamente protegiendo el vino de los intrusos. No soy intruso, soy invitado. Los invitados generalmente se van. Y mientras no me vaya... Te atendrás a la cosecha que escojan. ¿Octubre? Higgins... La bodega es el único lugar, aparte del baño, donde puedo entrar sin temer por mi vida. Fue un descuido de mi parte, el cual se rectificó por mi alto grado de seguridad. ¿Alto grado de seguridad con el fin de que no entre a la bodega? Es la última adquisición del señor Masters. ¿El árbol de Navidad? Higgins, es un Gauguin. Sí. Tal vez aún tienes remedio. ¿Cuál es su valor? 2 millones. ¿Dólares o libras? Marcos. ¿Sí, señor Masters? Hablo de la lavandería de Chan. ¿Está el señor Magnum? El número privado del señor Masters no es para que se le dé a un comerciante. ¿Hola? ¿Tomás? Rick, si Higgins sabe que me diste este número, se disgustará. Le dije que soy tu lavandero. ¿Y qué? No importa. Llamó una dama que quiere contratarte. No, no. Mucho almidón en las camisas y poco en los calzoncillos. Qué gracioso. Ve a Yolani Palas a las 3. Ella te estará esperando ahí. No, espera. ¿Almidonas tus calzoncillos? ¿Tú qué crees? Siempre me doy el lujo de escoger a mis clientes, pero esta vez no fue así. Únicamente veía a los turistas con sus cámaras tomando docenas de fotografías de este lugar. Hola. ¿Vienes con ese grupo? Es curioso, ya han tomado como 50 fotografías, los he visto. Hola. Ah, son dos las veces que he estado aquí. Niñas, ¿están esperando a alguien? Señor Magnum. Hola. Bien, creíamos que no vendría. ¿Ustedes están buscando un investigador? Mire, no se preocupe por el hecho de que no se le vaya a pagar el trabajo. Tenemos eso previsto. Creo que no podrá hacerlo. ¿Hacer qué? Encontrarla. ¿A quién? A investigador. Un momento, niña. ¿De qué están hablando? Venimos a pasar las vacaciones y perdimos a nuestra maestra. ¿Perdieron a su maestra? Te dije que no podría hacerlo. Me gusta que las más pequeñas se enteren de esto. Se impresionan fácilmente. Bien. Nuestra maestra es... se enamora fácilmente. No le cuesta trabajo elegir un galán. Espero que me comprenda. Ah, sí, te comprendo. Deja de murmurar, Nancy. Ya sabemos de lo que están hablando. La señorita Button encontró un chico en la playa y se fue a pasear con él. ¡Leslie! ¿Quieren decir... que la maestra que las trajo aquí se fue con un desconocido y las dejó solas? Realmente no. Nos dijo que volvería mañana por la noche. Nuestro director habló y nos dijo que vendrá mañana a pasar la Navidad con todas nosotras. Y tenemos que encontrarla antes de que él llegue. De otro modo tendrá un gran problema. Debe estar en un gran problema. No puede castigársele por su pasión. Nos quedaremos con usted hasta que la encuentre. ¿Quedarse conmigo? ¡No salimos del hotel! Le pagaremos con el fondo del depósito. No saben siquiera si aceptaré el caso. Vámonos, Nancy, vámonos ya. No tienen idea de dónde está su maestra. Encontrarla puede llevarse días. Realmente me gustaría ayudarlas, pero no sé... Bien. Es Navidad. Bueno. Nunca. Esta casa es para los invitados de Robin Masters, no para tus clientes. Higgins, solo esta noche. Te prometo que saldrán mañana en cuanto encuentre a su maestra. No. Vamos, es Navidad. Tiempo para dar y compartir, ¿no es cierto, niñas? No puedes echar a 5 niñas inofensivas y desamparadas en la noche. Va, patrañas. Higgins. La bodega. ¿La bodega? No quiero verte ahí. Octubre no es mi cosecha favorita, de todas formas. Y quiero que salgan de aquí en la mañana a primera hora. Claro. ¡No, Sofía! ¿Puedo usar la cocina? Sí. Gracias. Por nada. ¿Está casado Magnum Higgins? Soy Higgins. Las únicas pistas sobre el caso de la dama desaparecida eran un par de números telefónicos que las niñas encontraron en su habitación y una descripción muy pobre del tipo con el que se fue. Me esperaba una noche muy larga. Pero también a Higgins. Mientras permanezcan aquí, hay ciertas reglas e indicaciones que obedecer. Primero se les asignará el segundo piso de los invitados, a menos que les sea necesario usar los servicios del baño. Estos se encuentran al final del pasillo. Higgins, ¿quién pintó esto? Gauguin, no lo toquen, tiene una alarma. ¡Alarma! Lo siento, solo quería sentir las líneas de las pinceladas. Nunca más vuelvan a tocar esa pintura, no se acerquen. ¿Zeus? ¿Apolo? ¿Qué les sucede? Tienen pegado el hocico. Me parece que Darlene les dio gomas más de dulce. ¿Gomas de dulce? ¡Te dije que no tocaras eso! Está inclinado. Únicamente trato de enderezarlo. No me interesa si está de cabeza. No debe tocarse. Nada en esta casa puede tocarse. ¿Lo entendieron? Bien, no se altere. Le hace daño, señor Huggins. ¡Higgins! Quizá tengamos problemas con ese hombrecito. No, estará bien. Lo hemos desesperado tanto que probablemente esté exhausto. Por lo que dormirá bien. ¿Qué descubrieron? La única alarma es un mecanismo sensible detrás de la pintura. El interruptor está en el muro, detrás de la cortina. ¿Qué hay con los perros? ¿Mamá Gansa? Habla, Pato de Goma. Estamos en la casa. Hay una alarma, pero localizamos el interruptor. Entendido. No puedo creer que esa voz sea la de una niña. Debió ser la de Melissa. Es muy madura para su edad. Escuela preparatoria para niñas de St. Helen. Ahí estudian. ¿Estas son tus clientes? Sí. Sí, ella fue la que me dio esos números. Nancy Senko, clase 1982. Oye, Thomas, esta escuela tiene estudiantes muy especiales. El papá de Nancy es dueño de las industrias Bunker. Sí, lo sé. Creo que es un buen trabajo. Investigaré esta dirección. No es un distrito muy recomendable. Si vas a ir ahí, te sugiero que lleves un arma. Rick, estoy buscando a una maestra, no un ampón. Yo lo sé y tú lo sabes, pero ellos no lo saben. Se los diré. Hola, TC. ¿Quieres ir a cenar? Tomás, dijiste cenar o la última cena. No vamos a comer aquí. Iremos a otro lado. Pueden matarnos en este lugar. ¿Qué diablos estamos haciendo? TC, no es tan desagradable. Me recuerda el día de la independencia. A mí me recuerda otra cosa. Oye, no me obligues. Yo no te obligo a ti. TC, no es nada peligroso. Habiendo tantos restaurantes en Honolulu y tienes que traerme a este lugar. TC, quédate conmigo. Estoy tratando de encontrar a alguien. Hola, ¿podría usted ayudarme? ¿Cerveza o whisky? Realmente no queremos beber mucho. Denos un par de cervezas. Estoy buscando una mujer rubia, como de 28 años, acompañada de un tipo hawaiano, de los que andan en la playa. Son $5. ¿Por la cerveza? No me parece familiar. ¿Unos billetes lo ayudarían a recordar? Lo siento, amigo. Nadie como ella ha estado aquí con alguien como él. ¿Conoce este domicilio? Es el local de mano, arriba. No creo que encuentre ahí a la chica. Sí. Bien. Gracias por la cerveza. ¿Sí? No, esta noche no está aquí, está con Roxana. ¿Qué hay? ¿Ah, sí? ¿Cuándo salieron de ahí? Creo que están entrando por la puerta. Susis de Saigón. No lo son. Sí lo son. Gracias por el aviso. Ni siquiera tienen una rocola. Disculpe. Estoy buscando a alguien. No están aquí. No le he dicho a quién. Ajá, pero no están aquí. Es una chica rubia con un salvavidas de tipo hawaiano. Susis de Saigón. Dije que no están aquí, pero si vienen, les diré que tuvieron que irse violentamente. Vamos, amigo. Esto es serio. Una vida puede estar en peligro. ¿Quieres dejarme en paz? Estoy tratando de decirle a este hombre... Susis de Saigón. Bueno, creo que en realidad no quiero nada. ¡Vámonos! ¿Recuerdas dónde dejamos el auto? Yo no sé, te estoy siguiendo. ¡Corre! ¿En verdad no recuerdas dónde dejaste el auto? ¡Claro que lo recuerdo! ¿Ves? ¡Ahí está! ¿Qué esperas? ¡Ponlo en marcha! No puedo poner en marcha el motor hasta que quite la alarma. ¿Dónde está la alarma? ¿La alarma? Mira a tu alrededor. Mano, hay dos tipos que acaban de irse casi volando. Estoy seguro que tenían mucho calor. Buscan a un hawaiano que acompaña a una chica rubia. Muy parecida a tu nueva adquisición. Te dije que te cuidaras de ella. Averigua quiénes son y qué quieren. Dime. Tú dímelo. ¿Quieres decirme cuál es la dama a la que estamos buscando? Se llama Linda Button y tengo que encontrarla antes de que el director llegue mañana por la mañana. ¿Qué es lo que dices? El director del St. Helen. Recibí la llamada de un cliente. Más bien, Rick fue el que recibió la llamada y me dijo que me encontrara con esta dama. Y eso fue lo que hice. Pero cuando llegué, no era una mujer, sino cinco niñas de Vermont que habían perdido a su maestra. Esa es Linda. En realidad no se perdió, sino que se fue con alguien de la playa a pasar la noche. De cualquier forma, Melissa dijo que no se le debía castigar por su pasión, así que tomé el caso. Déjame salir. ¿Qué? ¡Déjame salir! Creo que estás exagerando. Siempre lo hago, sobre todo cuando voy al lado de un lunático. ¡Oye, ese! Tomás, estás loco, totalmente loco. No iré contigo. ¡Vete solo! No puedo dejarte solo en este lugar. ¡Tese, regresa! ¡Vamos a comer a la Laguna Azul! ¡Yo pago! Si Tese no quería ir a la Laguna Azul, es que realmente estaba muy enojado. Bueno, quizá él ya no quería acompañarme en mi búsqueda. Tese, a ver qué día vas a aprender. Ese chico siempre te anda metiendo en problemas. No me importa que vaya a buscar a Miss Universo, pero que no cuente conmigo. Después de que pensé un poco en que Tese se fuera y decidí que las pistas que me habían dado las niñas no eran realmente pistas, sino formas de cortar lo que me queda de vida, el ir a su hotel era mi única esperanza. Hola, fruta prohibida. No sabía que Robin Masters escribiera novelas de agronomía. ¿Eh? La señorita Linda Button se registró aquí hace unos días con cinco niñas. Sí. ¿Las recuerda? ¿Me ofrece $5? Tal vez. ¿Recuerda al amigo de la señorita Button? Es parecido a un salvavidas hawaiano. Quizá vino por aquí. Sí, quizá. ¿No sabes un número de matrícula o un teléfono al que se comunicara? ¿Algún mensaje? Cualquier cosa que pueda llevarme hasta ella. Sí, eso creo. Por otros 5 puedo darle el número que lo llevará a ella. Tendría que hacer un cheque. Habitación 214 ha estado ahí toda la noche. No debí pagarle por eso. Este caso ya me había costado mi derecho a la bodega, todo el efectivo de mi cartera y casi mi vida. Si ese empleado me había mentido, bajaría y le haría tragar la novela que leía. ¿Quién es? ¿Señorita Button? Sí, ¿quién es? Thomas Magnum, creo tener algo suyo. Pase. Muchachas malcriadas, realmente se lucieron esta vez. Un salvavidas. Para las Pascuas en Yellowstone fue un llanero. En el Día de Gracias en Nueva York fue un conductor de taxi. ¿Dónde están sus padres? En alguna parte del mundo. Algunos están tan lejos que no pueden reunirse con ellas en las vacaciones y prefieren pagarme para que me haga cargo de ellas. Así que las niñas inventan historias acerca de que a usted le gustan las aventuras. Ah, señor Magnum, su imaginación no tiene límite. Si realmente estuvo aquí, ¿por qué no estaba preocupada? Ya es medianoche. ¿Tan tarde? Así es. ¿Qué no las vigila? Esas niñas han estado solas desde esta tarde. Un momento, por favor. Siento mucho que se haya inmiscuido en esto, pero le agradecería que no viniera aquí a decirme cómo debo cuidarlas. Me dijeron que pasarían el día y que cenarían con la hija del gobernador. Una limusina las recogería a las 2. Conteste el teléfono. ¿Hola? No, no soy Nancy, pero feliz Navidad también. Número equivocado. Dinos, Nancy. ¿Crees que llegó? Eso creo. ¿Cuánto tiempo hace que enseñarte? Hace 3 años. Qué bien. Debe ver el Gauguin que acaba de comprar Robin Masters. Creo que le gustará. ¿Un Gauguin? Me gustaría. ¿Le molesta cómo conduzco? No. Ah, la veo nerviosa. Conduce muy bien. Es muy buen conductor. Hay personas a las que no les gusta que las lleven. Bien, en cuanto lleguemos, el Gauguin... Bueno, Higgins, que es el encargado, lo tiene bajo medidas de seguridad. Es difícil entrar a la casa. Parece una caja fuerte. Sí, eso espero. Sí. ¿Sabe lo que decía Houdini acerca de las cajas de seguridad? No, no lo sé. Que era más fácil salir de ellas que entrar. ¿Quién dice que dijo eso? Houdini. Hola, niñas. Aquí estoy. En primer lugar, le suplico que no se enfade con las niñas. Solo trataban de ayudarme. Y en segundo lugar, ese Gauguin es falso. Notable. Es peor que tú. Es la verdad. Es falso. No era nuestra intención robar el Gauguin. Queríamos regresarlo. ¿Cómo lo encontraste? Nuestras pistas eran pésimas. Por eso. Higgins. Si le hubieran dado una pista decente, no lo hubiera logrado. Yo encontré a las niñas. Que en primer término no tenían por qué estar aquí a no ser por tu credibilidad. La policía se hará cargo de ustedes mientras se averigua cuál es el original. No, no, por favor, señor Higgins, no. Si involucra a la policía, esto traerá una publicidad nociva para muchas familias importantes, incluyendo al señor Masters. Usted debería saber cuál es el original. Suponiendo que estén diciendo la verdad, dígame, ¿qué estaban haciendo con el original? Todo comenzó cuando mi hermana menor fue aceptada en la Sorbona de París. Por favor, no empiece con telenovelas. No es telenovela. Mis padres no podían pagársela. Y ella tiene una gran disposición para el estudio. Y yo quería que ella estudiara pintura. Así que hice un trato con una persona a fin de conseguir el dinero. Imaginé que tendría una débil excusa. ¿Qué clase de trato? Autentizó las pinturas. La mayoría impresionistas. El coleccionista de arte que le vendió el Gauguin a Robin Masters me ofreció mucho dinero por hacer una copia del original. Luego, autenticé la copia y le regresé el original. Es su pintura más preciada. Estoy segura de que primero moriría antes de perderla. Así que cometió un crimen. No un crimen. No exactamente. Oh, solo se es ladrón si lo descubren a uno. Pero no lo hice por eso. Cuando me di cuenta de ello, me fue imposible enviar el original. Y para entonces, el falso ya había sido enviado aquí. ¿Quiere esto decir que toda esta historia acerca de usted y el salvavidas fue solo un complot para que las niñas pudieran entrar a la casa? Fue idea nuestra. ¡Sorprendente! Este es el original. Lo ve, se lo dije. Ahora todo está aclarado. Nada está bien. Usted y estas pilluelas están involucradas en un crimen. ¿Crimen? Cálmese, Higgins. Le dije que el plan fue idea nuestra. Llamaré a la policía. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Ya tiene su pintura de nuevo. ¿Por qué implicar a 5 inocentes niñas por regresar algo? La denunciaré a usted. Si lo hace, también a nosotras. Al menos Higgins nos dejó salir. ¿Por qué eso no me hará sentir mejor? Te sentirías mejor si Magnum no nos hubiera echado a perder todo el asunto. Reconozco que tenía razón. Cometimos una falta. Pero casi lo logramos. Los casi no funcionan, ¿verdad, señorita Button? Palabra de 5 letras para una niña pequeña. Pilla. Gracias. Pilla no queda. Está en mi diccionario. No entra en el crucigrama. Entonces, ¿para qué me preguntas? Discúlpame, lo primero que debí preguntarte es por qué desayunas en un club al que no perteneces. Lo siento. Estuve de pie toda la noche. Estoy cansado. Eso se llama atención ocupacional. Nada de eso. Se llama ser engatusado por 5 niñitas. ¿Sí? Hay una chica que quiere hablar con Magnum. Está ahí. Una chica quiere verte. Si es menor de 16, no quiero saber nada. ¿Quién es, Moki? No sé, parece ser una cliente. En ese caso, que venga. ¿Que venga? ¡Rick! Es una cliente en potencia y no te hace daño el dinero. Lo que quiero es terminar mi desayuno en paz. Puedes verla aquí. Adiós. Espera un momento. El asunto es tuyo. ¿Usted? Las niñas la secuestraron. Déjeme adivinar. El secuestrador quiere cambiar a las chicas falsas. Por favor, deje de jugar. Eso no es una broma. ¿Ya fue a la policía? No, no. Dijo que las mataría si lo hacía. Ah, ajá. Tenemos que hacer algo rápido o morirán por exceso de calor. ¿Qué? No podemos dejarlas desamparadas. Dijo que las tendría encerradas en un lugar donde la temperatura llegaría a los 130 grados a mediodía. Solamente faltan 3 horas para eso. Qué bien. ¿Nunca se le ha ocurrido ser actriz? No acostumbro a actuar en la forma en la que lo estoy haciendo ahora. Comprendo que doy la impresión de una persona histérica. ¡Lo sé! Tengo un grado de maestría de la Universidad de Brown. Soy una persona sobresaliente, pero ¡míreme, míreme! He sido perseguida por un rufián. Mis niñas están secuestradas y pueden morir. Calma, Linda. Soy una persona buena y honrada. Nunca antes había hecho algo como esto. No puedo creer que me suceda. Trate de calmarse, Linda. Vamos, dígame qué pasó. Lo siento. ¿Quién la secuestró? El coleccionista de arte para quien hice la pintura. Pero canceló ese trato. Ya le dije que nunca hubiera vendido la pintura si hubiera tenido que deshacerse del original. Estaba esperándonos con un arma anoche que regresamos a la habitación. Se llevó a las niñas y dijo que si no recuperaba el Gauguin... No, no, espere un momento. Tenga calma. Nada va a sucederles. Llevaremos la falsificación y se la daremos al secuestrador. Si engañó a Higgins, lo engañará a él también. La tiré. ¿La qué? ¿Tiró esa hermosa falsificación? Señorita, por favor, contrólese. ¿Controlarme? ¿Pero cómo es posible que haya podido tirar esa pintura? ¿Cómo es posible que...? Linda, Higgins y yo estamos metidos en esto. Es parte del juego. ¿Del juego? Mis niñas pueden estar muriendo y ustedes no juegan. No va a conseguir nada si continúa así. Confíe en mí. Higgins, realmente necesitamos esa falsificación. Es una emergencia. Alguien secuestró a las niñas. Lo acompaño en su gran pena. No es gracioso. Están en peligro. Danos esa falsificación. Dije que la tiré. Puedo jurar que estás haciendo tiempo para idear algún trato. ¿Qué será en esta ocasión? ¿Tal vez mi auto, mi cama, mi primer hijo varón? ¡Dime qué! No estoy intentando eso. Únicamente tiré esa falsificación barata. Tendremos que tomar el original. Eso no es gracioso, Magnum. Higgins, 5 niñitas van a morir si no le damos el Gauguin a la persona que las tiene. No me importa su valor en efectivo, pero no puedo creer que valga más que la vida de esas niñas. ¿Tú lo crees? Ahí está. Será mejor que exista el secuestrador. Sí, hay un secuestrador, Higgins. Porque si llega... Hay un secuestrador, Higgins. Estoy sudando. Todas estamos sudando. Me molesta sudar. Darlene. Tengo miedo. Tengo que cantar cuando tengo miedo. Melissa, es importante que tratemos de conservar nuestra energía. ¿A qué temperatura estamos? Yo creo que a 150 grados. Suficientes para asar un pavo. Caroline. ¿No pienses que vamos a ir al domicilio del secuestrador? No está en ningún domicilio. ¿Quieres callarte? En cuanto esto termine, habrá una nueva regla a que apegarte. Higgins. ¿No puede conducir más rápido? Entrar y salir a tu antojo. Higgins. No harás uso de la casa principal. Eso será para empezar. Hay que cerrarle el paso. No permite a tus invitados usar la casa principal. No puedes utilizar el teléfono. Creo que llegó la hora de conducir juntos, amigo. Como el St. Helens. Diamond Head es un volcán inactivo. Apuesto que lo mismo dijeron del St. Helens. Tengo miedo. Cállate, Melissa. Y piensa en cosas bonitas. A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren ¡Melissa! Mucho, los de atrás se quedarán. Está cubierta de pilares de oro y plata, romperemos un Tengo pilar ganas de ir al baño. Para ver a Doña Blanca. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, romperemos un pilar. Para ver a Doña Blanca. Bienvenido a la fiesta, Tomás. ¿Es usted el encargado? ¿Quién es? El mayordomo. No soy mayordomo, soy el jefe de seguridad de la casa de Robin Masters. ¿Por qué estaban buscando a Roxana? No conozco a ninguna Roxana. ¿Soy yo? Mucho gusto. Él no estaba buscándola, era el otro. No estaba buscándola. Pregúntele a TC. No, no me pregunten nada. ¿Usted es TC? No. TC, ella es linda. Ya dejen de hacer presentaciones tontas. Oiga, creo que puedo explicar este malentendido. No podrás. Higgins. Verá, fui contratado por 5 niñas para encontrar a su maestra. Y ella es linda. Pero realmente no querían que la encontrara. Así que me dieron pistas falsas. Y una de esas pistas fue el domicilio de su local. Así que cuando TC y yo entramos preguntando por una rubia acompañada de un salvavidas hawaiano, seguramente su amigo pensó que yo estaba buscando a Roxana. Pero no la estaba buscando a ella, sino a Linda. Y la encontré aun cuando no deseaban eso. Es solo un desafortunado malentendido. ¿Por qué buscaba a Roxana? Te lo dije. ¿Quieres callarte? No estaba buscando a Roxana, sino a Linda, que se parece mucho a ella. No lo creo. ¿Qué quiere decir con eso? ¡Cállense todos! Tuve éxito en los negocios durante muchos años. De improviso tengo una amiga que tiene un investigador privado siguiéndola y... ya no tengo éxito. Acabo de explicarle todo. Tal vez... Tom, por favor, no vuelvas a repetir esa historia. Primero están las divisas. El dinero empieza a desaparecer. Y algunos de mis clientes están mudándose de barrio. ¡Está bien! Está bien. Trabajo para Roxana. Ella me contrató. ¿Qué? Pero no para seguirlo a usted, sino a él. ¿Qué? Siempre sucede lo mismo. El hombre de confianza trata de aprovecharse. Piénselo. ¿Quién más tiene tanto acceso como usted? Por lo que respecta a ella, debería estarle agradecido por sacar esto a la luz. Porque estaba preocupada de que sus mejores amigos lo traicionaran. Mano, está loco. ¿Vas a creerle a ese tipo? Solo dice tonterías. Eso es muy típico. Siempre tratan de culpar a la amiga. Ella solo trataba de protegerlo. Le apuesto a que tiene la combinación de su caja de seguridad. Sí. Mano, no es como lo dice. Quiero decir, quizá tome un poco de vez en cuando. Nada importante. De verdad, solo algo de dinero. Después de tantos años juntos... ¿De dónde sacaste esa historia? ¿La inventé? ¿La inventaste? Pero funcionó, ¿no? El agua clara que brota en la fuente, un lindo pescado. Un momento, ¿a dónde va? A entregar la pintura. No lo hará, puede estar ahí esperándola, la llevaré yo. No, me espera a mí. Cierto, y usted es un cabo suelto en su crimen. ¿Qué está diciendo? Linda, este tipo tiene 5 niñas encerradas en un lugar donde pueden morir y quizá eso es lo que quiere. No. Hay que enfrentar esa posibilidad. Puede estar esperándola para matarle en cuanto tenga la pintura. No habrá cabos sueltos. No. ¡TC! ¡No, Magnum! ¡Por favor, Magnum! 2 millones de marcos. No puedo creer que le esté permitiendo hacer esto. ¿Y bien? No hay nadie ahí. ¿Qué? Excepto el Gauguin de Masters. El secuestrador tiene que estar ahí, debe estar. Créeme, Linda, ahí no hay nada más que los peces. Una vez hecha la entrega, la peor parte es la espera. En cuanto el secuestrador hable y nos diga dónde están las niñas, llamaré a la policía. Higgins, primero rescataremos a las niñas y después recuperaremos la pintura sin llamar a la policía. ¿Qué? TC y yo tenemos todo planeado, no te preocupes. Bien, así podrán explicar su plan a la policía. Higgins, no quiero volver a discutir esto contigo. No vamos a permitir que Linda y las niñas tengan problemas con la policía. Dámelo. ¿Sí? Sí. Las tiene encerradas en el viejo túnel de Diamond Head. Vamos. 5-0, quiero informar de un robo. Habla el jefe de seguridad de Robin Masters. ¡Bájame! ¡Malagradecidos! ¡Malagradecidos! ¿Pudiste controlarlo? Es Rick. Siguió al secuestrador hasta el puerto aéreo. Adiós, Gauguin. Trata de no perderlo de vista, amigo. Esto parece un horno. Sabía que nos salvarías, Magnum. Vamos. Las niñas estuvieron bien en cuanto les dimos líquidos, pero las dejamos con Linda en el centro de urgencias para que estuvieran más seguras. Mi instinto me pedía encerrar a ese tipo en el túnel por un par de días. Pero eso hubiera sido enterar a la policía e involucrar a las niñas. Así que hice otro plan. Thank you. Acaban de anunciar su avión. Si queremos recuperar la pintura, tendrá que ser ahora. Muéstrame un ley. Oh, no, no es para mí, no es para mí, es para un amigo. Él es más alto y más grande. Necesito otro más grande. No importa el color. No, no me gusta. Me parece muy femenino. Capitán Wolf, favor de presentarse en la torre de control. Capitán Wolf. ¿Qué le parece? ¿No le parece que es muy bonito? Disculpe, señor, pero tengo que revisar su equipaje otra vez. ¿Por qué? Creo que ya me revisó todo lo que traigo. Atrás, por favor, señor. Oiga, ¿por qué? Por favor, señor, atrás. ¿Otra vez atrás? Sí. Si vuelvo a abrir todo, no podré tomar mi avión. Realmente tengo prisa. ¿Le revisaron los bolsillos? No. No, no, no. Permítame. No lo comprendo, pero así es. Ya puede pasar. Empiecen a caminar, señores, y abran sus maletas. Disculpe, señor. ¿Alguna vez ha usado una de estas? No, no. Yo tampoco. Prefiero las cámaras que son más sencillas. Debí haber comprado una de las que se manejan más fácilmente. Por favor, no me entretenga. Ya le toca pasar. Sí, señor. Lo siento. ¿Le importaría sostenerme esto un momento? Póngala en la rampa. Sí, la pondré en la rampa. Discúlpeme, señor. Discúlpeme. El avión que viene de París llegará un poco retrasado. Daría cualquier cosa por ver la cara que pondrá cuando abra el cilindro vacío. Feliz Navidad, Higgins. Estoy en deuda con todos ustedes, Higgins. No lo sé. Me detuvieron contra mi voluntad. No pudimos observar cómo lo hicieron. La mejor parte fue cuando Magnum nos salvó. Eres maravilloso, Magnum. No puedo decir lo mismo. Ahora podré decirle al señor Masters que tenemos el original. ¿Hablaste con Robin? Hablé con él a Saint-Tropez. Cuando regrese, le diré que tengo su Gauguin a salvo, a pesar de que fue robado por los clientes de su invitado, Thomas Magnum. Entonces no serás tan bienvenido. Realmente no lo sé, Higgins. ¿Qué crees que Robin dirá cuando sepa que 5 niñas rompieron tu sistema de seguridad? Thank you.